Siamo più pungiati tutta ierca. Tutta ierca. Pakari pacha kada ni yana tuta kan chakan kai kini kachi big naku pacha kaus mishki shimiwa riksi naku uidai kunawa yau pagi uidai kunawa riksi naku yachana kunawa taki kunawa pash riksi naku kai pachapi kazarinchi aji shamushka kapaichi. Yayakuna mamakuna imanasta kangichik aji pachata charipaychik shamupashunchik allillachu yallikunkichik allillachu paktakunkichik imanasta kapankichik ashtawanka kunapipas tigramunchik mashikunalla ñukanchik kay punllanta rimaykuna shinallata yuyaykuna shina takikuna shina shukshukunata karanakunkapak riksinakuy yuyachik kay Quito villamanta tukuy Ecuador mamallaktapi uyaringapak shinallata shuktak mama llaktakunapipas uyashpa yana katikukunata yupachanchik kay página web www.geoimanichik acá, casa de la cultura .gov.es pimiuya con chinachu, chinapa chaipi yuxi kuskamata, chaipi uya kuskamata kikunapa, kishka kuna, yuya chikuna, chikunata karas kamata, yupa y chanchi masikuna allí pacha nispa y aikoimunchik, masi ángel criollo kikunata naparini sinayata, yupa y chanata pasmunanchik masi Daniel Castellanos nyukanchi rimachi wasapi y anapakus kamata sinayata katkutipi pas chaskinata munanchik, masi Marcelo Atupaña y manazata kapangi allí pachata charipay, allí chachu chaya mukungi mata ninkuna yari mashikunaka imata uyamushkangi allí tuta tacharipachi tukuy kay Quito kitipi kawsa kayllukuna mamakuna yayakuna shinallatak kay punllapi allilla kashka kachun kikinkunapak llankaypi shinallatak yachaykunapi shuktak shuktak ruraykunapipash ari shinami kan ñuka kaypi allillami chayamunchik shinallatak tukuy tutakuna shina yuyikunawan takikunawan shinallatak shukti shukti rimaykunawan chayamunchik kay riksinakuy ukumanta shinallatak shukti llaktakunapi muntapish uyakunkuna ñukanchik kay Ecuador mama llaktapi shinallata shukti shukti hatun llaktakuna pipash alli kashunchina ari mashikuna kunan punlla mashikuna hasta un cargo Ecuador mama llaktapa jenichi acá imashina nin colegio kichwapi kamashi yachana wasi ishkainiki yachana wasi ishkainiki chaykuna pitukuchikuna mikunapi hasta un cargo grado hasta acá imashina nin Kuna musu kuita kuna ñukanchita uyak mashikuna hasta unkari paikunapas tukuchikunata hasta unkari napaspa kay kutipika hasta unkari kikunkunapak muskuy kuna yuyay kuna paktashka kachun ninakuywan hasta unkari yaykurinchik kay rimachiman mashikuna shinapas ñukanchik kay miércoles punllakunapika hasta unka shuk rimaykunawan katinata yachanchinachu hasta unka ima shina kay Ecuador mamallaktapi kay kulki apaykuna kan achun nispa zaka economía ni chillaka chaykuna imashina kan pasaj punllakunapi rimakurkanchik chay kulki wakichina wasikunamanta nachu shinapas kunanpaka shuktak kulki waskis wa kulki wakichina wasi ukuta pushakunawan riksinakushpami katishun shinapas manaraj chaymun yaykushpa mashi Marcelo takita charinchinachu ari shinami kan shuk takiun shamunchikipata chay kulki wasi apak chay kunamanta shinallatak kulki kunamanta imalaya ñukanchik kawsaypi rikunkapak nachu chay nishunchari economía o emprendimientos económicos sin ayate shukti shukti rima y kuna kulki awa kunan kai kipa kai taki hipa shamu krinchi nasu nea mashi kuna taki un rinchi karkan masikuna katinchik ristinaku yachipas tonka kai sumak takiwan pasasata kusi arinaku kurkanchik paikuna ka pikuna takarkaya kan a ver este otavalomanta shinasat kotakachimanta wangorishka masikuna paikuna ka wakijas pimi residentes radicados kan paikuna kan mashi brother nishka kuna Aishu brother. Paikuna, patakuna. Masi rumi samay charik yamberla. Ima nasa kapangi masigo. Alisha. Kikimpa warmi mamaga napakta kachak zaya chinka. Tukui punja kuna sa kipayaska chayamu kongi masigo. Ima tuku kongi. Tulpa manda usa sendirin. Yamda ka shutu. Nausta yanungi. Nausta yanushan. Chay manta na samuskangi. Kipayamun. Naka masi uyakuna kikinguna pasruk yanapa ikinguna. Kata kaca panggici masih Carlos Uhtaja caya musuh na cum sina kamasih Carlos Aziz Samus kekapa sina zatanya kami nikurkan cikunan pika astawan kakai kulki kuna apa ikuna hawa rimana kuspa na cum sina pas kutin kai kulki wakicina wasi kuna hawa riksina kuspa kati kuspa kuna pika carinci astawan karin kai kooperativa de ahorro y crédito Aji tarpuk limitada niska kulki wasichina ukumanta mashi hasta un karipusha kuna kai paika musu pusha kani ningma mashi Giovanni Guamanta kai pichaskina tamunanchi sinapas paipas kai kulki wakichina wasi imagina kak yuya imuna imusku ituku ipuri sinasta suku natapas rimana kuspa katingapa mashi Giovanni aji samuska kapa yupachanchi kikimpa kai mankimri manta aji tuta mashikuna sinapas tukuy kai uyaita uyakunata ayituta y ñukanchikai kulki kamay kunata wichiman wichaspa katingapa kai ñukanchik kai kunatapas ayituta nispanapani yupachanchi hasta un karikikinpa kai wangurish kamanta sinapas rimaikunawan kasaringapa asata riksichari cooperativa de ahorro y crédito ali tarpu Pikuna tascancuna, maimanta tascancuna, canguichi, mejor dicho, maipita canguichi, maikuna za, mai visa kuna za picanguichi, hasta rexichi pa casa de paimashi. Ya, yeah, más no guata tati. Más no guata pita canguichi. Ya. Yeah. Sinapas ni cuanchi cooperativa de ahorro y crédito agitar por limitada, misasimi picanizanin, buen sembrador, nispa. Ñukanchin mi año 2006 pe más o menos mashikuna llaktamanta chayamuspa kay Quito llaktaman tandanakuspa mi su caja de ahorro y crédito rurarkakuna. Chaypa washaka asa kushkita ñawiñachispa rishpaka casi mi charishkarka como $30,000. Chay $30,000 mantami. En 2006 watapi. Chorarkakuna $300, wakinkuna chorarka $200, sigan como imagina charishkachina. Chaypa washaka asa un kushki miraris rispa mari kipa punza kunataka tokurka como $60,000. Ya $60,000 tokukpi mari runa kunaka ñukanchi puralla mikushna mañachikunchi grupo kishpaka como 30 personas kimsa chunga mashikunalla mañachikushpaka hipakunataka asa un kushki mirarispaka wakinpika ya wakinkunaka mana llukchanirkapish ñukanchika $500 ninchi o $300 ninchi nishpaka kushki ma asata sobraspa shina rikurirka chaymanta mari kipa punza kunataka kunawan ñukanchik llankakushkamanta chaypa washa nerka 2009 pika cooperativa de ahorro y crédito tamen wiñachina yuyachinchik nishpaka shina yuyarinkuna chaypa washaka Ministerio de Bienestar Social y Dirección Nacional de Cooperativas rishpama achkapanga kunata tandachispa rishpami cooperativa tak 5 de abril del 2009 tamen wiñacharkakuna chaypa washaka achka kashna sarorina o esa picasata urmas papiso kipa punza con ataca cosquillas papi recorrer que mamanta mana yuya ikuna así tanda chispa yuya riscamant hasta un pez yuya arca nyachu yachas que kangi chimashina cooperativa funciona en el que se taga nyau pa punza con ama nyu kanchimashi francisco me asata a pas pasamorca pero mana pero pa ika kajare kaspi pa ika kajare kaspi sinapis cooperativa wasapis mana nyu kanchi yuya riscarkanchi vaya vaya vaya Malinga ñukanchik su oficina arriendo pagana niskap kipa punchakunata mana yarishkarkanchik ima computadora ministeringo mana ministeringo papilllapi ñawpa punchakuna shina pankakunallapi kishkaspa rinacho yuyarkanchik chaypak washaka rikurkanchikpish ima ashtawanpish servicio de rentas interna nishkapipish impuestota pagana kashkarka chaypak washa ña chayta pagaspa pasashka washaka kuti patente municipal nishkata 1.5% sobre total de activos niskatapis me pagan a tukskarka. Chay piscan, por ejemplo, 100,000 tacharis para más o menos como $150 te pagan acá. Pero en yukan chicharikan solo 60,000. Pagan si arriendo. Randinchi computadoras. Chay paguasaka, wambra con atapes, chay pisan cacho, isquita tapas, apaspanis para casaringa poca, isquita para el sueldo básico para que cañapes, yukan si, cosque 60,000 tacharis camanta casi como 25,000 lo han saquerinchi. O sea, chay tamaya china por grande, mira chirina por grande, hasta su guasama, tigras para ricos que sin ata, ricos para sin a mi, achicata, zakiris para pisa, guasa, tandanaco y pica, ricosis para machi Francisco, asa pica, pay achicata tamica y zaki punza con ataca pasar. Joaquín pica sin a caspiva, seguramente, machi con a que te manda, chaita, japac, jamón seca, pay mi, suas ring, ninguna, Joaquín pica, chasna sin a mi can, machi con a, asa pica, una kuna pesiyo yan chiza may kimsa chunga waranga koski kuna o manakispaka kimsa chunga o chusku chunga ka achka koski mi yas manapis achka kan imamanta wakin pika ninchi oficina chinapas tecnología computadora pechaipi paisapiti software niskata choras pa pay contabilidad apachon pechaipis achka mi vale chaypa wasaka koti runakuna o ambra kuna yankacho pechaipi koti maste estado latin ma ñukanchik ministerio relaciones laborales pema cada cooperativa man cachan o sea mana chaype afiliado cacpica cooperativa te siquiera con 5 salarios mínimos vitales multan manga pagre mana sí, afiliado capis chayjanka kuna cooperativa mana afiliado cacpica cooperativa multa mor chuta yakiman sí. Y kunan kamanka imashnashata shina chayjaki kuna taka yalishpaka imashata kangichi kunambika mashna purata kangichi wangurishka imashata kapangichi bueno kunan punza kunapika asata wiñashpa rishka cooperativa no? Kai hipa punza kunata achkata yupaychanchik ñukanchik tandanakushka mashikunata chay cooperativa tapakuna dirigente sino pas consejo de administración consejo de vigilancia paikuna mi ñaupa punza kuna manchurarka cosquita asawan wichiman wiñachisparingapa sinapas kunan punza ka ñami más o menos como 2,000 socios tacharinchi y ñukanchi activos es más o menos como 600,000 manchayakunchi kunan cooperativa kallaringapa ñuka shuk pangata rikurkani cooperativa tukungapa ka sukta chunga waranga kulki shinallatak a ver, Ari, suta 60,000, Nacho. Y pichka chunga, mashikuna socios, caspa mi casa, y usan ni spani, ni skakan, Nacho. Y si na paskikin kuna paja, chay, kay, nichaka, tikin kuna pa causa y madrikus pa, hawasa chukan su cooperativa ta casarina, si na wakin pika hawasa trikuchin, pichka pu, pichka chunga pura tandanakun, chunga waranga, kushki churanakunya, chay, kenya casarishun, ni kuti, ima, hawasa chukurin, imagina takikin kuna pa causa y menta ñukanchik kawsaymanta y ñukanchik llankaymanta rikushpaka mana hawalla shinatachu rikushkanchik imamanta ashtawanka ñukanchik kay mama llaktapi kamachik churashkakunami kay kimsa watakunapika achkata sinchiyaspashamushka imamanta puntapika 2008 pi kay mama kamachi constitución nishkata rurarka chaypika economía popular y solidaria kastukui kay uchilla negocio tacharikuna ñampi katukuna shinapas kay mercados populares nishkakunapi katukuna artesano chaykuna tukuy kunamba muy kay economía popular y solidaria kakanga nishpa rikuchirka pero chaypa wasaka astawanpash kay kamachi economía popular y solidaria o manakishpa ley orgánica de economía popular y solidaria nishka pichoraspaka astawanpash asha asha kishna ñukanchik derechos nishkata kichuspa kichuspa kichuspa samushka imamanta puntaman nerka a ver imamanta solo 11 personas o manakishpaka chunga shuk runakunalla cooperativata rurana kan nishpa subdirección nacional de cooperativa pika nishpa churashka nishpa ley de economía popular y solidaria pika nerka pichka chunga runakuna mikunanka kana kan nishpa. Pero wakin pika chay kunyapa ka chunga shuk kuburas churunas de karka chunga shuk runakunalla tandanakushpa cooperativa de rurana karka hasta 2008 kama constitución cambiarishka manta kote ley de economía popular y solidaria 2010 watapirurashka manta ka kunanka pichka chunga runakuna mikanakan. O sea, mínimo. Mínimo pichka chunga runakuna. Y ñaupa punjama rurayto kurkanchi ñukanchi, aunque sea con $4. Su cooperativa. Kunan punja kuna pika kan $62,500. O sea, más o menos 200 salarios básicos vitales. Chaywan kastamon pish kunan punja kuna kastamon sinchi sinchi sinda. Rikuren astamon kan yukanchi yaktakunap, ay yaktakunap, comunidades kunap. Comunidades kan kunasate yachangichi uyakunapish yachan mana hawaya kan koshkita tanda chin. Wakin pika astamon kakai yaktamanta chen yukanchi ay yaktamanta pish maruna kunasamos kakai ciudad kunap. Punja asa quillanta picanda chispaga y toco si no me can por ejemplo hay rejecta con api huakin achka cooperativa con atami superintendencia de economía popular y solidaria que achka tovichkas pasamos china pas rejecta y junata na pacta jamuntas imagina por ti con ato chiquita jamuntas si no pas más yun kikin más temi kai nya sukta iske waranga socio con ato kunga paka imagínate que hay tuco y mira y tuco es canicho una chuca jaripica o aquínja más na pura te pascas que canga que hay culki o aquícho hasta acá yo canchi cajaringa pa caja pica cajarer canchi como 41 personas chusco chunga shuj runakuna mitanda na por canchi chay pa guasa ka wakin kuna pica mana tokikuna pues uya sasanin o manaksak tokikuna tanda na kusa sasanin asa ta zuxis parerka kuna casi como chusco personas kuna zuxis parerka kuna Chaypaguasa saquer canchi como 37, 38 personas. Chaypaguasa 2009 cooperativa rurales por 37 ya carcanchi. Chaymanta uichima uñes parispa con amponza con acá isquiwaranga mucha iscanchi. Ah, isquiwaranga. Aska mikankuna. Isquiwaranga. Maipita saquerin kai kulkiwa kichu asikama. Bueno, cooperativa me saquerin Bolívar pe y Babura calle, que quito centro histórico. Chaype mi ñukanchi aizu jacta kuna paikuna tokikuna kausan chaymanta mi chay zapitik pa ikuna oficina kuna churaka kai kulki wakichina wasiga kai kitu zapit kai kitu zapit jakcho o shukti jakta kuna pipis tiyan nyukanchi yoy kaska astawanka imamanta nyukanchi yoy astawanka mana kasna de pronto es una oficina con ata pascas para riscanchi ñukanchi yoy mi kan cada oficina ta pascas primari su gastos nishka tiyan ninga paisa punta ka pagan a kangue arriendo china ya te anticipo de arriendo chay poco hace que iski es una cona o iski wambra cona ya tapes apanakan kisan katsun chay poco hace que más te permisos de funcionamiento, patentes, chaykunam tukuy costo mikan. Ñukanchik asapi kashna irresponsable kashpaka ñukanchik paskaymun ashtan oficinakunata wakinkunaka ñukanchik kutash menos charikuna kashi charin pichka sukta oficina. Pero imatik kan chayka, o sea, ashtawanka mayoría de veces charin pérdidas paykuna imamanta, porque gastos me yallitik ashka kan, ingresos ka fichilla kan. Más a promedio kanga shuk chay sukursal tapas kangapa. Promedio me kan más o menos shuk allí oficina ta charishanispa y allí ta kashna razonablemente wichimu wiñaspa rishanispa ka siquiera charina kangi gasto kunata fuera tandachispa y gasto corriente y sino pues gastos operativos nishka kunata tandachispa jawata pasaspa richun ka siquiera unos 300,000 ta kallarina. Entonces, entonces, Joaquín pica, choran. 60,000 bancas, ni más una avanzan. Sí, 60,000 bancas, es para que mane y mapa avanza y sina. Joaquín pica hasta 10,000, 20,000 bancas de arinchi. Pero aquí pata rico pica mana achkatandana con ninga pagas. A ver, 30% de interés mensual. Charison cha 20,000 dólares. Wata pa más natican. 6,000 dólares de interés. Ninga pagas arriendo más nat pagan. Si mínimo cooperativas pagan 1,000 dólares. Cooperativas de ricos pagan arriendo stops animal tamañanza. O sea, manapis de pronto chay sector chay balinga, pero arriendo tax siempre achka tamaño. O sea, mínimo $1,000. Mínimo $1,000. Sinapas, iskuambra con una yancas para $800, casi 400 de promedio, con todos los beneficios de ley. Con todos los beneficios de ley. Chay con atecuspa que son dos, o sea, más o menos 1,800. Luz, agua, teléfono, churanga pagas $2,000. $2,000 por 12 meses más atecan. 24,000 más nada te perdí conchi. 6,000 charinchi ingresos, pero 24 en gastos más nada te perdí conchi. 14,000 dólares. Sí, 14,000 taco más imanta happy conchi. Más rato que certificados de aportación socios con ocho horas camanta, ancho chiconchi. Humana que es para que chaita mana charispaca, depósitos de los socios. Chaimanta ma wakin pika superintendencia psikoleras pa achkata wichkas pa samos kumana chaita intendis kaman. Mana chaita hamadanchi wakin pika. Wakin pika ma chay nima chagi ma muro kuna trandis khatus sina chasnazami yuish paka. Chasnaz apaita rurai kazarin chika ma shikuna. Chasnami kan. O sea, shu ishkai chunga picha waranga kulki kuna taka shina gastos korrientes chay kuna pasha mi watapika wakachina kanganachu. Chasnami kan. Watapaka siquiera charina kanchi ishkiza trabajaspa y su oficina zata charispa mínimo charina kanchi watapaka siquiera unos $30,000. Kimsa waranga kushki charina paganga pax más los intereses y harina kanchi depósitos a la vista o depósitos a plazo chay interés charin chay ta pagana pakari sukta kushki charina kanchi sinapas kote tasa de interés 30% cobra chay 10,000 peke 3,000 cote 20,000 peca $6,000 chay 30% cobras con anca banco central y sinapas superintendencia con anca urichir con manapi 30% de cobra itokon más nakama con anca cobra itokon máximo permitida mkan 17% o sea, mi cantaza referencial ya fijado por el Banco Central. O sea, más o menos, si 900,000 tacharispa, mi asauta. Chay manta, charina can siquiera $1,000,000. $1,000,000 charisca manta, miña, wichimo, asadas, cosque mira chisparrin. Bueno, hasta un caicuna, jawas, extinacos, catison, suku y achicunama, antigramuchi masicuna. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión,

Shinami masikuna chas piska takiwan saraguro masikunapa takikunawan kuna pika kumpanya kuncha stawanka masikados mi kaipik yapa tu suna tia chengi na chua na na yapa tu sunika chay chaki watarispa nyata pas urmani jama oh kanka inti raimi tu suzik skengi sinaka inti raimi taka yacha singa papas bueno chay pak masi Marcelo mi yapa tu su masikan sinaka chay tapas paso kunza kunapi nya nya samu kunza kunapi pas pa yacha singa kai manta pacha na chutu kriu ya kunama abi pa imi taki kwa taka ya pata liido ari masi kuna sina pas katinchi kunapi hasta un kazima na kuspa katikunchi kunanga hasta un kariño kanchi wan pakta ya na pa y pa kumpanya kun masi Giovanni Guaman hasta un ka pa y ka kai cooperativa de ahorro y crédito asi tarpu limitada niska ukuta pulsa en mi kagnacho sina pas pa yung asa tres xina kukukanchi sina pa y kunapa purikuna sina esta suk imagina kai kuski wa kichina wasikuna hasta un karin puri kazarina puri kana kaskata rikti na kurganchi nyoka chiko na pe whatsapp kai taki tu ya kusapa ni kurganchi nyoka chika tanda khatui pa ya ya usai tu kusu ni kurganchi kai kuna ganara pakta lichado kusaka na pakta sutsu ni kurganchi na chus pero sinapas aji makang na chus imagina kai ukukuna puri kai ta rikzina ya chana sinapas wakimpika na chai kuna man pakta rikzis pa mana yatis paka suksina yu yanchiza awaza mikang yu yanchiza o wakimpika kazari shunza yu yanchiza na chus sinapas wakin imagina ni rikzitos ima kuna tako mutsu rishka kan manyangapa hasta un rimarska tingapa masigo rikzi chipa ya imagina ta kikingunapa chay kulki mayachu kuman masikuna ka kimiri tukun kikingunapa wasiman vistak samui tukun ima yupa ikonama da kaya chitukun sinaspa nyakute rimar na hongapa ima kuna tako mutsu rin nya kulkita manya ikajaringapa nacho nya kuskita manyespa kajarinapa punta ka tukuikuna nyukanchi kai tandanaku y cooperativa man tandarina kan wangorina kan tokuikun socio tokuna kan tokuikun ñukanchi kai kushki apaimanka masnata ninchi masnata mañan ñukanchi estatutos de sinapa superintendencia paikuna menin tekin sachunga dólar tamichura chunin chay un kushkita paskaito con sinapa ñukanchi mayrato kayana panga paka yuyarinchi shuk dólar cada punja hapishpa wakimpika achka runakuna tandarishka imamanta mana wakimpika charinkuna $30 tatik chay punja sino que ñukanchi como facilidad ñukanchi wambrito kuna chaypi asata zankas purikuna man ninchi shuk dólar chaskis pasama y 30 tokos pika chay kushkita paskaito cuenta paskaspa kungapan nishpan nishkanchi chay chuk cartera nishka mana chayka kanmi como socio nishka chay manta mi chay chunga dólar ta chikimsa chunga manta mi chunga dólar ta ancho chinchi certificados de aportación nishka pa ima pa chay tami mañan superintendencia de economía popular y solidaria que cada socio que hay mucho que hay kukunaka churana mi kan al menos $10 como certificados de aportación ya chay mastimi nispa ya kamama kulki nishkapa chay mi kan mama kulki nishkapa cooperativa pa sinapas pa parte cooperativa pa tukucho ya chay kanya automáticamente imastan nishun ya kikin bapas kachun chay cooperativa ka kikin bapas kachun nacho ari chasnami kan pai kunapak kishkan punta ya ikunapas sinapas kai ultimo mosu ya ikunapak pas asuma kutin ya mastimi ya kulkita mañangapak nishun yuka nishun ya universidad man ikunapak munani kai wataka hasta alijata universidad man nishun mastimi San Francisco man chay pika kada suktakija nacho mas na kimsa warangata chikobran kada suktakija Mayhan ya chay mei kusanis pa ya. Pero Ari, kimsa waranga man. Kimsa waranga ta musurin San Francisco piyarin na shu shu masti colegiatura ni skapa, masti kula pa shu waranga, mas o menos shu chus waranga ta musurin ni kai sukta kijapa. Na shu nya ya chonga pa ya chay ta chay chus waranga ta musuris pa ka. Imagina ta kamanya ito koni kikinguna pa ke chikul ki manya chiwa sepika. Chay ikit $30 niska tachores kamanta ka ñukanchi koskita wakimpika runa kuna mañasan nispa ka kipa punja kuna tami chayachina kan sinapas copia de cédula papeleta de votación y más ata mañanchi chaypa wasaka mañanchi solicitud niska ta chaypi hundachis umana kaspa ka Uñachispa pechay chayta chorachon sinapas mañanchi certificados de aportación taña choros kawasaka su encaje nisko manakspak ahorro restringido niskat imamant cooperativas kuna imamanta te chayta mañan wakin pika ningo te banco kuna pika mana chayta ku mañan chonis imamanta banco kuna pika wasi runa kuna mankasi yaji kong koskita chaymanta me mana mañan wakin pika encaje te imamant pay kuna pa garantía kakan wasita kichona mana pa pika ñukanchi cooperativa sinapika mayoría runa kunito kamana kuno recién ya samso kamana wasita kai tsarik pika ñukanchi ninchi certificados de proceso o mana kspaka kai ahorros restringidos o mana kspaka encaje niska tsura paichi nis chaita mi kitsurana kan ka 1000 mantaka 10% ninga pa 1000 tanis pa $100 kote 2000 tanis pa $200 y china 3000 tanis pa 300 na chores pa rito kun sai pa wasa ke chaita ros pa ka paikuna tam rikonchi kai estado ya ten mi mañan sotikuna ta números de cédulas kuna niska ta superintendencia superintendencia me achkata rikos pa kuna punza kuna ka kachan ni kai man ka koito kun gichi kai man ka mana koito kun gichi nis wakin kuna ka mana zuchito kun imamant o sukta cooperativas o mana kispa sukta banco kuna pe zuchis pa mana kuchuyachin mana kispa mana mana pag spa ma que te equipa ponza con una mana sukta cooperativa con una mampeche maña y tocón chay matamos superintendencia ya tengo con un ponza que nunca hay con una mana y tocón y chichonis pero pasa mamá ya que te pusan y su cadena pener cañá con una o sea central de riesgo sin esa te chupan y chayca con un ponza con una cachay ñaupa mi canchi que buró de crédito en este banco con una sotichicar o a quien pica con te cooperativas con una central de riesgo en este equipa ponza con una tami chorar que su ley orgánica en este camachi con ama central de riesgos que empresas privadas manejan sino que estado ya te con un chaita apa con central de créditos nisca mi can o sea tienen ya te pero tienen ya te con central de créditos mamá ya te con ami con un pan chaita estado rico chaypi más te mi cae superintendencia cae manga maña chicho nisca jawa cuti maña chipica la chuaquín con acá y más pesa que apaspe maña mana pagego shikanga y manishun cuti niña con angañía chicha quita que ya lisca con angañía lisan cae o alica human nisho chica pero como pai antes de manda kamana mana maña y tukun mana pipas maña y tukun chica nacho pai manga maña chipica cuti y matan en man superintendencia acá ñukanchi chay mana maña chiniska superintendencia mana autorización ta kushka kuna man ñukanchi kushkita kukpi ñukanchi tamen su multa ta cobran cooperativa te chay man tamen kuna punza ka achkata runa kuna ka manchas pa mi hasta wan pes ña mana maña chispakatin sinapas tasa de interés kuna ta pishkasna uria chispaka asapika estado ka yuyan me estado pa yuya y pika nin konuk tasa ta uria chikwik tuk runa kuna me chayanga kredito ta zuchina magnis mana chana chukan kishna sistema financiero cooperativas y bancos que yuyan tasa de interés ta koki ninga pags kaimanta nyukan chichillo gaya mo por ispacha rirkan chikos kita maña chingap konuk mana chayta raito kunchi imaman kuti achka ta puris pa rispaka achka kuski gastarin achka pachakuna pring wamra kuna pismana sukzarin iski kimsa tsusko rispaka astam pse gasto sina rikorin sina pas nyukan chi ingres fichiza kaska manta kinyo mana maña chita kon sina banko kuna karin astam pis paikuna kasta solo ganan siete rispaka mana chay kuna manka kun toku estado aji yuska kipataka astam pis restricciones samun runa kuna pagzate hay nacho ni conchi ningi en shuk mashi nacho shuk ta cooperativa api shuk ching mana pagan chanda moroso tokun kikin ba cooperativa man kuchuyan manyangapa chapi man chiki kai superintendencia man taka mas nada ting multa ta cobran kuna casi mi chusko kutin mi nyukan chiki taka multa chorang ninga pagza mita maya chikipika kasi 4000 nyukan chiki multa ta pagana kanchi mas na maya chika manta mas na maya chika manta chusko Cutting, hijo. Ñukanchi pagana kanchi. Chayma tami kunan kachkata cooperativas kunakuña. Mana maña chisa nispasina, o sea, manchan kunan. Manchay manta y koten pika koten gastos, pero hasta un uñes parrinka. Chay manta mana kunan kanya kasi mana maña chisa nins. Y kikinguna imalaya tichay nishun chari chay mashi moroso kaskataka yachak chayangichi. Ñukanchi imasina rikonchi, suk central de créditos nishkam tiyan. Imasina Rikunakan, ñukanchik su autorización también mañanchik estado mukunan punchakunak. Estado menin kan cooperativa de ahorro y crédito tukuita allipi charin nispa rikushpakanin ashaka kan tukuita patente charishkangi servicio de renta de internet impuesto kunata allí pagakushkangi mana pérdidas charishkangi kaiwata ganancias charishkangi sinapas empleados kuna mana multa ta pagakushkangi paikuna kushka afiliado a seguridad social man sinapas sueldo básico mínimo ta ganakunakan pi mana o maijan cooperativa mana sueldo básico paga chaita simultan entonces chaito kuita rikushpam central de riesgos nishka o manaksa central de créditos nishka ta ñukanchik mankon chaipi ñukanchik choranchik suj sociokuna chayangacha créditos relacionanchik nikpika mañachik kanpak cédula tanenchik número de cédula chay cédulata rikushpam ñukanchik ninchik kanka charishkangui créditota kaypi kay cooperativapi llukchishkangui 2006 pika banco del pichinchapi charishkangui 2003 pika banco solidariopi mana pagashkangui nish tukuy paypak imashina créditos paypak shuk sistemami kan shinapas tukuy ima horasmanta kushkita llukchishka chay tukuytami willashpa rin hasta ima monto kama llukchishka kan más que hay más por ejemplo ni son ya paipa o agua también gachisca charim chica paica más que mi juzgado pica paga grina la chica no chico napios de corinja más que ángel es una amiga más que ángel minga chica o cuatro charim otro huyza en guichi porque es escamata y sin la pura y comida inda me más que ama kai kunawan gastamos rixina kuskatinga pues taquita charim chiting marim no si más teno ari sin amicang si Takio samuchi sinajata ke kai saraguro jakta jamanda takio nachi mauka taki kona kuna tigra munchi rikti na kuyu yache hasta wanka kuna pika kulki kama y apa y si nazata kulki wakichi wasi hasta wanka alvitar pugnishka ukuta rikti na pus pagati kunchi na pas pacha kuna mas rato kalpanza nara rimata rimas piña pas kinya toko rikrinja si na pas asata rikti chipa yari kiping pa hasta wanka rika yuku nincha kam alvitar pug ukupi hasta wanka y mapagza maya chingichi y mapagza yan kulki kuna tamaya chingichi y mas na kama mas na kama maya chingichi ñukanchik mañachinchik cooperativapi asasasata mana achkatachu mañachinchik ningapaksa ñukanchik punta kallaringapak mañachinchik $500 chaypak washaka $800 imashina pagaspa rishka runakunapak shina chayta rikushpa mañachishpa katinchik kuna punllakuna astawanka ñawpa kuna llukchikuna kuna $10,000, $11,000 charinkuna shinapas mana astawan mañachitukunchik imamanta garantía estamari astawanka allita charichun nin Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ningapaksa $15,000 mañachingapaka mínimo wasita charichunni entonces ñukanchika chayta asata ancha chingapa kuti runakunata ayudangapaka ñukanchik asa menos mañachinchik ama chay garantiata kuti mañachu chaymanta ñukanchik montokuna uchilla kan kuti imamantapish astawan kuna como cooperativa ka mañachinchik astawan ka fichilla cosa kuti mañachikpika astawan rotación nishka matiyan sakushki asawan muyushpa rin kuti wakinpika achkata mañachishpaka wakin runakuna ari tawkakuna mañachinchik kuti wakinpika achkata mañachaka ningapak $10,000 takusak shukllamankukpika mínimo para 24 meses chin. 24 meses nishpaka nin shuk viajillami ishkiwatapi kushki como yun kutin ñukanchik ningapak mañachinchik cha $200 chayta paganga cha ishki killapi mashna kutin muyushka kushki watapi muyushka sukta kutin 6 veces entonces chayta muyushpa ma ñukanchik nichikuna tasas de interés baja kashkamantaka ashtawan kushki muyushpa richan kutin ashawan capitalización terrorista cooperativa charichun y pikunata ashtawan kamañankuna kikinkunapak ninchaka kay kulki wasi wakichi wasimantaka runakuna mishukuna o charikuna na charikuna pikunata ashtawan ñukanchik ashtawan kamañachinchik ñukanchik kay Quito llaktapi kawsak runakunami kan ñukanchik ayllu llakta llamantata ningapaksa comunidad de San Bartolo Rayo Lomamantami kaypika charinchik casi 15 chunga runakuna pero o sea solo como jefes fundadores de la comunidad chaymantaka wawakunapish ña kipakunataka kashna sawarishpa o nakshak paypak wawakunapis winishpa rishpaka casi kununka 500 personas en tokushpa rishka chaymanta siquiera unos 300 me charinga kunan cuentas de ahorro sinapas sinapas kuti chay ayllu llaktakuna llamantatik chay wakinpika muyukta kawsak runakunapish ma ñukanchik kay Quitopika kawsan ningapak monjaskuna sinapas kawsan Pulo Katimanta runakuna kawsan Santiago de Quito runakuna chayna tandanakushpa kawsan ñukanchik kay ayllu llaktapik chay chapitik kak cooperativa sinashpaka paykunami ñukanchik mankakushkita tamaños para ring ningapak mercadería churangapak artesanía churangapak wakin kunaka mercado artesanal pichar impuesto kunal wakin kunaka purishpapish hatun kuna wakin pika albañil runakuna mampish konchi sinapas wakin pika triciclo tapaspa runakuna mampish konchi wakin pika ninkuna mana ñukanchik kay kunaka asapika wakin runakuna hasta burlas papis nishka kuna superintendencia o kumanta runakuna nishka es que ellos prestan solo a los cargadores nishpa ninkuna chay kuna mi ñukanchik runakuna ñukanchik identidad ayuyarishpaka chay runakuna mañachinchik chishna llakilla cada punlla paykunaka mana ñukanchikmanta ni ayllu llaktamanta ni siquiera kay mama llaktamanta pushakunata kushkita mañashpa pay esfuerzo wiñashpa rikuna runakunapak y paykunaka ninchaka paykuna bueno superintendenciamanta nin cargadores nishpa ninkuna tukuy wakchakunata pero shinapas paykunaka pagangapaka imashina kankuna pikunata ashtawan pagakkunaka pikuta yalli llullakuna bueno ashawan llullakuna kashkanchik ashapika karikuna warmikunami ashataka allita llankashpa apak kashkakuna shinapas wasimanta kushkimanta tukuymanta paykuna ashawan responsable shina rikurishka shinapas mana anchachinchik wakinpika kashna runakunaka nin pero cargador kashpaka mana paganga nishpa ñukanchikmi paykunapish ashkata pagashkakuna albañil runakunapash allita pagashka imamanta paykunaka cada semana mari kushki tapinkuna shinapas kashna fichilla kushkisitata mañachikpika paykunaka chayachin cumplishkakuna kibra kama chashnami kan suma suma masivo. Kikin guna pago chay wasi mañachiku que mañachipika sina runa shimipi chaski chaski tungi shi runa shimipi masivo. Ñukanchik tukuykuna runa shimipi rimankuna tukuykuna rimanchik runa shimipi sinapas wakinpika astawanka ñukanchik yuyi marikan por ejemplo ninga pagsa plazo fijo pika mana tanto runa kuna ñukanchik mukasakin astawan pisi ñukanchik manka por ejemplo chay lado kawsa kuna ka mas astawanka como vecinos man ñukanchik taka rikushka ñukanchik runa kuna pishkanchik así casi como unos 200 chay pequeña tauka como que tanda rispa kastan mishakuna ma kuna poncha kuna ka koskita churanko tenis runa kuna mamaya chinga ninga pagsa plazo fijo ninga pasa saron punza que nosaron semana año que tengo casi 50,000 fertería tachari misu runa saquer chay cosas que por ejemplo año que chay semana con maya chinchin muy chinchin pero así tachura na kanchi pero chay tas tigra china que escaman claro sino que si para allí dices que cacho masigo y me gusta para si no canchi runa con amanda ya na París para ya que castuma me can masi o aquí me ca que exacta hatu mamá está pusha masi con ya na panga yo pica mano ya para con amanda ya na para chariringa y si na para ya está un garín na suyali o acha masi con ama si no acha pura que ya na paririn y che manda para chungu ya que más somos con amanda vija chinga pa si no canchi van rimanga pa rimaringa pa ojalá son te putin un compañero ka estamos charicapangi chima nacho sina pas kai masti kai ñukanchipa guyachi kai repika sina zata shuta masi kunama yana pasu mispa mi rapaskanchi nacho na bichachi chung kikin rei kunata kshu kunama shu masi kunama rixichi chung nacho sina yana parin apa masigo y chemanda pagi shungu ya samus kamanda yo pachan pagi ya masi kuna sinis paka pacha kuna izes kamanta chungu manta pacha yu pachas o masi Giovanni guamanta yu pachas pasta un karin masi kuna kikin kuna pas cooperativa ahorro y crédito al ditar puman kuchu de pachi tapu pachi mazapi yana parina kuna ta rik sina kunga sina pas masi kuna kaya man tigramos un shukta rima y kuna wan kaya kamachi ari kaya kama tukui kuna ta kaya kama ali pakari pangichi Ritsinakui. Kai pachakama, kai uyachita apamushkanchi. Yuyay kunawan, wigay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, shamu punjakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Misisita, chinayata, kai pimikanchi, tandanakui kunami, rurashkaka. Minchakama. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.